¿Qué es lo que? Erison Castillo, Gerald Sabor, la compañía, para el producto es cambiando el género a otro nivel. Papi, tienen que mirarme para que sepan cómo esto se hace. Balsa de chapucero, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Este es el sonido de mi barrio. Cuero y sicario, este es el sonido de mi barrio, pila de cuero y sicario. Vivo en el barrio más caliente de República Dominicana, donde ya arrancan los dientes y toda la andana. Donde no se cepillan por la mañana, donde su desayuno es un bate de marihuana. Tengo rabia todos los días, yo soy Gerald el fulano, para el que no me conocía. Por mi mente y corazón, solo bastan melodías con aroma. Si intentas imitarme se te queman las neuronas. Que tú me vas a romper, no repitas esa broma. No te metas por mi bloque socio pa' que no te joda. Vivo siempre a la moda, maldito reflejo. Fue que no te echaron soda. Oye, ha llegado el tiempo de reportarme. Mucha gente que quisieron no pudieron imitarme. Por el bloque llevo en sangre, no pudieron superarme. Maldito extraterrestre, yo sí soy de hueso y carne. No busqué que te me alarme, que te rompo tu cabeza. Nuestra mesa fue de wiki y la suya de cerveza. Mis tractores de pobreza, yo viviendo mi riqueza. Yo le doy a tu mujer y tú dándole a la mesa. Este es el sonido de mi barrio, pila de cuero y sicario. Este es el sonido de mi barrio, pila de cuero y sicario. Voy a ser el rey del rap, mi ídolo era Monkey Black. Todos los muy vieja escuela me lo tienen que mamar, me lo tienen que mamar. Con destreza, sigan levantando pesas y nosotros partiendo cabeza, porque soy un gallo doble vuela. Tengo demasiada muela, no me llegas ni siquiera por la suela. Soy el tigre que nunca ha ido a la escuela, pero tu mujer le sacó cola. Tan loca por darme la popola. Las 24 horas del día soy el tigre que tú no conocías, pero a tu mujer se lo parte todos los días, todos los días. Y es mejor que la boca te calle. Escóndete donde nunca te halle, pa' que del suelo no te traje por palomo. Sigue pidiendo romo, pa' que tú veas que te llenamos a plomo. Plomo, por palomo, plomo, plomo, por palomo, plomo. Este es el sonido de mi barrio, pila de cuero y sicario. Este es el sonido de mi barrio, pila de cuero y sicario. Llegó el romanticista, tengo mil mujeres en mi lista. 500 chapeadoras, las demás son modelos sacadas de revista. Lo que pasa es que a nivel de mujeres, mi pana, soy especialista. Soy el único artista que monta en cualquier pista. Y tú sabes quién soy, las mujeres me la doy. Me caen atrás y dicen que soy su boy. Dicen que soy su papi, me caen a donde voy. Por eso es que yo soy Erison Castillo. Síganse creyendo el boy, mientras todas sus mujeres yo me la doy. Estoy cantando hoy aquí porque así lo decidí. Mientras tú estás más rayado que un maldito CD, tú estás claro que te partí en todas las posiciones. Y es mejor que en tus canciones ni me menciones. No, no burlamos. Este es el sonido de mi barrio, pila de cuero y sicario. Este es el sonido de mi barrio, pila de cuero y sicario. Erison Castillo.